El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. Se sueña primavera y de repente un día avanza entre jardines. Después es muy difícil sustraerle el aroma. Pone la vida en eso, juega la muerte en eso. Es que la poesía, el canto, es un asunto heroico, el más hermoso riesgo de la sangre. Hay que buscar el hueso a lo que se canta. Yo sé que usted es cantor en los silencios. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur, de mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré. Te bailo y siento en la sangre la chacarera sin dueño. En trincheras con pechada la bailaban mis abuelos. Y en el primer rezabaile cantaban diablos con verso. A los cueros y al machango, quítame del alma pena. Quiero bailar con mi changa una ristra de chacarera. Métele al legüero chango para mi flor santiagueña. Que falta nomás. Adentro. Chacarera santiagueña, magia y sentir de mi pueblo. Se voló la telecita en las arpas de tu fuego. Para darte una leyenda y eternizar tu misterio. Chacarera, prendele un coyuyo al alba. Algarroba en las caderas y sal de luna las tabas. En el corazón un grillo, mucha loja en la garganta. A la que falta. Chacarera, embajadora de paz, amor sin frontera. Gracias por mostrarle al mundo el corazón de mi tierra. Con tus músicos, cantores, bailarines y poetas. Arrocuero y al machango, quítame del alma pena. Quiero bailar con mi changa una ristra de chacarera. Lastímele güero chango para mi flor santiagueña. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí, siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra en la ecos de amor. de aquel rugir de leones que nos da la bienvenida, de aquellos próceres nuestros que nombran tus avenidas, de aquel andar provinciano y de esas tardes que abrigas. De fútbol, juegos y amores en la niñez florecida, de aquellos sueños marrones de tierra, campo y cocina, amigos, siembra y guitarra dieron sentido a mi vida. ¿Cómo no andar por tus calles si son mi suelo de infancia? De aquel camino al potrero y de la escuela a la plaza, fui despertando ilusiones que me llenaron el alma. Voy a cantar con el pecho por los momentos vividos, voy a soltar los recuerdos de este lugar tierno nido. Mi chacarera te abraza, Galín, mi pueblo querido. Cambiaste de forma, pero tu esencia perdura. Hay que escuchar a los viejos y a sus leyendas que alumbran. En los ojos de los grandes está la historia más pura. Después de andar otros cielos, no puedo cambiar el mío. Quien no conoce su casa no puede ser peregrino. Quien no conoce su casa y su camino hacia el niño. Quien no conoce su casa y su camino hacia el niño. No puede amar como te amo, Garín, mi pueblo querido. Esta canción es la llama de un corazón encendido. Voy a cantar con el pecho por los momentos vividos. Voy a soltar los recuerdos de este lugar tierno nido. Mi chacarera te abraza, Garín, mi pueblo querido. Que nadie se dé cuenta, que nadie sepa nada. En mi país, miles de mujeres son golpeadas y decenas de ellas mueren por año víctimas de la violencia familiar. Si callás, sos cómplice. Estamos compartiendo el canto de nuestra tierra. Thank you. pierdo en el vuelo. Sé encontrarme soledad y no tener miedo. Canto, sueño libre, soy como aquellos pueblos que hunden sus raíces reviviendo sus pasado mateando con mi tata y mi mamá. A tiempos florecidos de dichas y alegrías, cuando feliz en mi rancho con mis padres vivía. Tal vez solo me faltaban las alas para el vuelo. Qué linda era la tarde a la sombra de un tala, en el patio de mi rancho mateando con mi mamá. ¿Qué falta? Otra. Borrosas esperanzas, las ilusiones vanas. ¿Cierto? Aromas del pasado que embriagaron mi mente, hoy no son más que la espuma que deja la corriente. Semeja a un seco río de arena, donde un tiempo malograron las dichas y las penas. Ya nada me refleja las horas bajo el tala, en el patio de mi rancho mateando con mi mamá. Thank you. no hay verlos jumiales. Así cantamos un paisano, paisano salavinero, debajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Vidita y tal vez la sepa lo que pasaré mañana. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera. Vidita y anda y con caucho y a quien se va a campo afuera. Adentro. Quisiera ser arbolito, ni muy grande ni muy chico, para darle un poquito y sombra y a los cansados del camino. Poquito y sombra y a los cansados del camino. Ya me voy, ya me estoy yendo, aspa su masa la vina. Tal vez nunca he de volver a contemplar tu salina. Barranca, tierra querida, te dejo mi chacarera. Vidita y ama y con caucho y a quien se va a campo afuera. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Saborear mi volverme pájaro y andar los montes sintiendo el viento de un viejo caso. Tremenda soledad, quebrachales inmensos de antaño, silencio montarás, va atardeciendo por mi Santiago. Saco y rompe la paz con su grito perdido en el tiempo, orilla del río, cerquita de la Villa Loreto, negra chacarera, embrujo de mi suelo y encanto de una magia infernal, ardiendo en las guitarras y el canto. Guarda cuando anda descalza, sintiendo al diablo entre la hojarasca. Siete oraciones van a la reina de la chacarera, patrona del lugar, con devoción te bailan, te lunar, el camino ha guiado mi regreso, me estremeció el alma, la voz del monte dentro del pecho, negra chacarera, embrujo de mi suelo y encanto, de una magia infernal, ardiendo en las guitarras y el canto. Nacen del olvido esperando florecer. rocas del ayer. En los rostros de la noche se respira libertad, y enredado en mi guitarra se desvela mi cantar. Va a cantarte donde quieras hasta ver salir el sol. Chacarera santiagueña, dueña de mi corazón. Mi amistad, que en febrero andan mis días esperando el carnaval. Una copla desvelada me acaricia el corazón, con la luz de tu mirada sellaremos la canción. Mi río milenario, la luna se enamoró, y en la arena danza el viento, la tristeza de un cantor. Va a cantarte donde quieras, hasta ver salir el sol. Chacarera santiagueña, dueña de mi corazón. La pasta base puede hacer que traiciones a tu mejor amigo, puede hacer que robes a tu propia familia. Tiene tanto poder que puede hacer que confundas el placer con el dolor. Hacete un favor y hacer un favor a los que te quieren. Zafá de la lata. Auspicia las radios comunitarias. Estamos compartiendo el canto de nuestra tierra. Tierra gaucha y coronilla, pago del criollo y bagual. Orgullo siento al nombrar en mis estrofas sencillas, cuna de mil maravillas, que siempre te nombraré, cuna de ceibo y laurel, los dos olores que añoro y llevo como un tesoro del pueblo, tu pamba es. Muchas veces me he encontrado lejos del Paguarachán, pero lo suelo nombrar como amuleto sagrado. Fue testigo en mis pecados y en el camino fue un juez para el mal y para el bien. Fue un verdugo y un maestro como un eco de un lamento. Mi pueblo, tu pamba es. Octava sesión del pago, cerro que te vio nacer, pago chico, tierra grande y leña del buen arder. Historias de caminantes, de gente gaucha y sencilla, como de un pelo en tropilla, de lejos se le distingue. Marcado a fuego en el alma del pueblo, tu pamba es. Yo he vivido los caminos antes de quedarme viejo y volver a la querencia de ahí donde una ha salido. He vivido pagos lindos que nunca los negaré, pero el pago que soñé y siempre me ha recibido como un hijo que se ha ido fue el pueblo, tu pamba es. Por eso siento el nombrarte lo que un hijo de sentir, que sepan que de ahí salí y que siempre he regresado. Cuando el tiempo haya pasado, allí yo me encontraré, mirando un atardecer, tal vez el último día. Mi nombre será poesía del pueblo, tu pamba es. Thank you. sorprendí al tatú peludo en el borde del maizal. Va a estar lindo en las cenizas que el diablo me fue a tentar. Era grande y cascarudo como piedra esa bucay, bufaba como tormenta y era un rayo para escapar. Lo corrí con mi barbilla por la sierra hasta el talar, un escándalo de entero me decía, ¡apa ya! Rebalé en el pedregullo, me embarré en el bañadal, me arañaron espinillos, me perdí en el matorral. Lo corrí con mi barbilla por la sierra hasta el talar, un escándalo de enero me decía, va para allá, me van en el pedregullo, me van en el bañadal, me arañaron espinillo, me perdí en el matorral. Por eso recuerde a mí, si al tatú quiere casar, pongan un frasco bien grande, bichuelo para alumbrar. No se meta carrerista, mire que se va a cansar. Sin luna y entre la sierra, no se me vaya a mancar. Hasta el lío entre las carquejas se tiró para la arena, pero arena era una zanja y me tuve que bañar. Emperrado perseguía sin dar el brazo a torcer, bicho bravo don tatú, tuve que reconocer. Hasta el lío entre las carquejas se tiró para la arena, pero arena era una zanja y me tuve que bañar. Emperrado perseguía sin dar el brazo a torcer, bicho bravo don tatú, tuve que reconocer. Por eso recuerde, amigo, si al tatú quiere cazar, ponga en un frasco bien grande bicho de luz para alumbrar. La ira y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Departamento Colonia, lindo pago donde me crié, muy cerca de Nueva Alves, en el pueblo me ocupé. Departamento Colonia, lindo pago donde me crié, muy cerca de Nueva Alves, en el pueblo me ocupé. Si no conocen mi pueblo, cómo es, les voy a contar. Si no conocen mi pueblo, cómo es, les voy a contar. Y después que yo le cuente, si le gusta compañero, lárguese a cualquier lugar a conocer cerca al pueblo. Y después que yo le cuente, si le gusta compañero, lárguese a cualquier lugar a conocer cerca al pueblo. Arroyo su nombre y a mi pueblo regaló. Es de un arroyo su nombre y a mi pueblo regaló. Sus aguas chocando rocas, rozando el camarotal, deprisa se va alejando y los invita a cantar. Sus aguas chocando rocas, rozando el camarotal, deprisa se va alejando y los invita a cantar. Por poca gente habitado, sé que es su población, por poca gente habitado. Sé que es su población, pero sé que el corazón de la poca gente que hay en otros pueblos más grandes se es difícil de encontrar. Pero sé que el corazón de la poca gente que hay en otros pueblos más grandes se es difícil de encontrar. Y más al norte de mi pueblo, atravesando los cerros, está el monte en su espesura, donde habita la dulzura, la paz, la naturaleza, que desplace su riqueza dándole al ave un lugar para cantar, para vivir felizmente sin que nadie les moleste, y libres poder andar. Hay para el ciervo un lugar escondido en la maleza, y para la comadreja una cueva en el ombú. Hay cuevas para el tatú, la mulita y el hurón, y escondido en un rincón del monte en el pajonal, se puede a veces encontrar al jabalí con su cría, donde suelen esconderse hasta terminar el día. Está el carpincho en el monte a orillas de la laguna, la nutria sin prisa alguna la recorren sin cesar, mariposas que al volar y posándose en flor, forman precioso color en el cielo azul turquí. La dulzura del camatí o de alguna lechiguana, picaflor que en rama posándose en prisabat, zumbidos de mangangá que recorren la maleza, lleno de amor y pureza. Es mi pueblo aquel lugar. Colonia, lindo pago donde me crié, muy cerca de Nueva Alves, en el pueblo de Cumbre. Departamento Colonia, lindo pago donde me crié, muy cerca de Nueva Alves, en el pueblo de Cumbre. Una noche de diciembre trajo tu piel a mi sangre y mis manos te buscaron la cintura por el aire. Yo tenía el infinito tiempo para aquel romance, pero tu amor, pluma al viento, agonizó en un instante. Fue un espejismo tu nombre o ceniza en el aire y este hondo abrazo. Te olvido que habitas sin que te llame. Sigo siendo un peregrino vestido de soledades, prendas que todas remiendan, pero que no luce nadie. Soñé pájaros colgando sonajeros de cristales y tu pecho amamantando la tierna vida de un ángel. Soñé las manos de un niño tamborileando el cordaje, la limpia luz de su vida corriendo para abrazarme. Fue un espejismo tu nombre, tu voz eriza en el aire y este hondo abrazo. Te olvido que habitas sin que te llame. Sigo siendo un peregrino vestido de soledades, prenda que todas remiendan, pero que no luce nadie.

de nuestra tierra. A ver las palmitas, pata azúcar, que se sientan. ¡Eso! La vi solita en la playa, tendida sobre la arena, en un canto de cigarras, era miel de las colmenas. Era una estrella brillante, en un campo de azucenas, tenía su piel fragante, tostada de las almendras. Estos bailarines acá. Hasta arriba el escenario, esos dos aires. Vez. como cada domingo mesa familiar. Dicen que en la semana nunca el tiempo nos da, se nos pasa la vida y hemos de creer que estará para siempre cada amanecer. Que el jardín se despierta, que anda ella en la vuelta. Mi viejita del alma, quiero verte feliz. Deja ese jardín, las plantas no se van a ir. Descansa un momento, ven, te quiero para mí. Cuéntame tus cosas, háblame de tu niñez. Amo esas historias, vamos, cuéntame otra vez. Madre, cuéntame tus cosas, háblame de tu niñez. Amo esas historias, vamos, cuéntame otra vez. Más sencillas son las que disfruto yo, de una tarde de lluvia y ver caer el sol, despertar a la mañana con motivos para soñar, y que tú seas uno de ellos y te dejes amar. Quiero ser tu deseo, mujer, y sentir esa magia que hay dentro de ti, mi amor. Quiero ser tu pasión, el calor que enciende la llama de tu amor. Quiero ser tu perfume, mujer, y sentir el aroma que dejas en mí. Ya verás que te voy a amar y al final no te arrepentirás. Con la luz de tu sonrisa iluminaste mi ser, con los besos de tu boca yo te quiero tener. En el cielo de tus ojos volando me perdí, otro mundo muy lejano pero muy cerca de ti. Quiero ser tu deseo, mujer, y sentir esa magia que hay dentro. El calor que enciende la llama de tu amor. Quiero ser tu perfume, mujer, y sentir el aroma que dejas en mí. Ya verás que yo te voy a amar y al final no te arrepentirás. Esa magia que hay dentro de ti, mi amor. aroma que dejas en mi chavera. Que yo te voy a amar y al final no te arrepentirás. El canto de nuestra tierra.